Salió esto de armar un festival que es para recaudar fondos, para material didáctico, pedagógico, que en la escuela también no tenemos. Se hace el sábado 9 a partir de las 21 horas en el CEMAR, que está en la calle Tucumán, casi Don Bosco. El festival empieza a las 21 horas. Va a haber un grupo de docentes, eso de las 19, panfleteando y contando la situación en cual se encuentra nuestro edificio.